se ha extendido a nivel internacional, que el derecho a jubilar se encuentra en una huelga de hambre hace un mes. Empieza con ella. Bueno, estamos en la tienda de campaña, aquí cerquita, muy cerquita de Aminetu Haidar, que se encuentra descansando, y estamos viendo los testimonios de muchas de las personas que se acercan a visitarlas, que se acercan a ver las historias, que algunas pues nos pillan muy cercanas, como es el caso de Zaida y Taleb, un matrimonio saharaui que se encuentra en Lanzarote desde hace 4 meses y que ha seguido muy de cerca también toda la evolución de la trayectoria, no solo de esta huelga de hambre, sino de la trayectoria política que ha llevado Aminetu Haidar a lo largo de su vida. Muy buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes. Zaida, ¿qué te parece? ¿Cómo estás viviendo tú como saharaui la iniciativa de Aminetu de mantenerse en huelga de hambre hoy ya hace 30 días? Bueno, vamos a preguntarle a Taleb, que se desenvuelve mejor con el español. Taleb, ¿cómo lo están viviendo ustedes? Realmente nosotros estamos en día a día aquí con Aminetu Haidar, está recibiendo el apoyo no solo de nosotros, realmente de una gran parte de la sociedad española directamente. El que no está físicamente está con el corazón, porque muchísima gente apoya, no digo a nivel mental, digo a nivel personal, a nivel de población y de todo, realmente hay mucho. Ya que llevo hoy, y yo creo que un desgaste físico es sumamente muy importante. Entonces esperamos que esto no llegue, no lleve al abismo, porque 30 días una persona sin tener algo para solo, es que ella lucha solo por el derecho de todos, es el derecho de existir, que fuimos ignorados por toda la comunidad internacional 35 años, viviendo algunos en el exilio y otros debajo de la represión marroquí. Ya es hora que se encuentran padres y hijos, hijos y padres separados desde 35 años, unos atrás de la parte atrás del muro en los campamentos refugiados, los otros debajo de la represión marroquí. Ya creo que en España ya llegó la hora de que no pasen página y que miren y que echen la vista atrás, porque realmente como gobierno creo que si echan la vista atrás se sentirán muy orgullosos con lo que han hecho con el pueblo saharaui. Espero que se resuelva el problema y todo en paz. ¿Crees que esta medida de Aminetu de entrar en huelga de hambre es la única alternativa que ella tenía? ¿Es compartida por el pueblo saharaui esta decisión de entrar en huelga de hambre hasta las últimas consecuencias, como ha afirmado ella misma en múltiples ocasiones? Para serte sincero, esto es un reto personal que ella pone, porque pocas cosas están al alcance de su mano y pocas. Lo único ella que pide estar en su casa y con sus hijos, es, ya que han arrancado el derecho de existir como pueblo, como nación, ahora le arrancan el otro derecho de ser arropada por los suyos, sus hijos y su familia. Entonces eso han arrancado de ahí y no la quieren devolver porque estorba, porque realmente que es una activista política o tal, pero estorba al gobierno marroquí por sus ideas, su ideología, su liberalismo que lleva, y esto no lo va a cambiar nada. La dejan ir y ojalá que no sea así, porque si la hacen, la convierte en mártir, y si lo hacen así, yo creo que se va a liar muy gorda, y espero que el gobierno español, antes que ocurra esto, que se reflexionen y que tomen las medidas adecuadas, porque ellos pueden hacer, y ellos que aquí, a no ser que tengan una carta. Ustedes son una familia, además hay un bebé en camino, esa edad. ¿Cuánto tiempo tienes de embarazo? Ahora me empiezo del 8. El octavo mes. El octavo mes de embarazo. Y es una niña, tengo entendido. Sí, niña. ¿Y ya tiene nombre? Bueno, digo yo, vas a llamarla Aminetu. Se va a llamar Aminetu. Sí. Se le parece en su lucha, en su resistencia y en su derecho y a la vida y que florezca. Va a salir, van a ser una niña libre. ¿Ustedes creen que nacerá una niña libre con un Sahara nuevo? Esto esperamos. Nosotros como padres esperamos que no pase lo mismo, porque nuestra infancia fue robada. Desde 75 pasaron los campamentos cuidados, sin poder decir, sin medios que uno más o menos puede. Esperamos que ella tenga un futuro distinto a lo nuestro, porque realmente 35 años, te digo, es la edad que tengo, porque desde 75 hasta ahora 36 años, 35, nuestra infancia fue robada. ¿Por qué? Porque realmente después de la Marcha Verde fuimos obligados a exiliarnos en el sur de Argelia, cuidados que todo el mundo sabe, y las condiciones de vida, ya esto salta a la vista. Decía Taleb que está en las manos del gobierno cambiar esta situación. Sin embargo, desde muchos foros de políticos y sociales, algunos entienden que el gobierno español está haciendo todo lo que puede. ¿Tú crees que esto es así? Y yo más o menos no digo... Digo que si Zapatero no deja rey que interviene, porque realmente entendemos que si no lo aceptan o tal, es porque desprestigiar España. Pero antes de desprestigiar o no, o hacerlo o no, está la vida de una persona. Yo creo que vale más de una persona que cosas que algunos no ponen en juego, si nos acepta o no nos acepta el reclamo del rey. Porque yo creo que el rey quería intervenir, pero si no le dan el visto bueno del gobierno, cosa que leído en los periódicos, no está de acuerdo con esto y no entendemos hasta qué cierto punto va a dejar esto. Si tiene una carta, yo creo que es el momento que la juegue ahora, porque días y no esperar a que sea demasiado tarde. Sí, porque sí, yo creo que sí, sí es eso. Toda ahora la comunidad internacional está llevando la mano a la cabeza en la situación que esté, y espero que no se empeore más, porque si no, esto lleva al abismo y el gobierno no puede estar mirando y echando balones atrás. Tiene que estar. Se abre una ventana de esperanza para el pueblo saharaui con esta decisión de Aminatou de mantenerse en huelga de hambre por los derechos. Sí, Aminatou es una luchadora como ella, hay muchísimos, pero ahora mismo muchísima gente realmente colocó la situación del pueblo saharaui en primera página, es verdad. Pero también como ella hay muchísimos luchadores que viven en el anonimato, porque bajo la represión marroquí, que ni salen, no le dejan salir ni visados ni nada. Y están encerrados en Marruecos y no salen nada. No se sabe de ellos, pero existen. No, existen, nosotros sabemos que existen. Y espero que sigan luchando, que no se van a cansar y nosotros tampoco vamos a cansar. Y esperamos que esto se lleve alguna vez a buen término. Y que Aminatou se pueda reunir con su familia, ¿no? Claro, por eso, como te dije al principio, que hay muchos niños que habían crecido fuera del entorno familiar, porque se han obligado a exiliarse con sus tíos y no han visto a su padre, su madre y sus hermanos y tal. Yo creo que es la hora de que todo el mundo se reúne, y que ya que estamos en la fecha de Navidad, de la reunión de la familia, pues nosotros esperamos que llegue nuestra Navidad, que es la independencia, donde se arropa toda la familia, los que están al otro lado y los otros, que todo el mundo esté junto y feliz. Pues un gran deseo para esta fecha, Taleb. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por contarnos ese testimonio. Y pues muchísima suerte de cara al nacimiento de Aminatou. Gracias a ti. Gracias. Muchas a gracias. Muchísimas gracias. Que mantuvimos, yo decidí emplear toda la maquinaria que pude para organizar mi tiempo, mi espacio, mis responsabilidades y poder venirme de Gran Canaria aquí. Y lo conseguí y lo hice. He ido alargando los días, me vine por 4 días, me vine por 2 días, me vine hasta ahora. Lo he ido resolviendo todo hasta que me he mantenido. Así fue como decidí. Siempre he estado cerca de la casa. Me las conceden, mis compañeros me facilitaron el poder solicitar esas vacaciones para poder venirme, mi familia me apoya en este sentido. Tengo una madre que tiene una enfermedad determinada que entre toda la familia lo vamos resolviendo. Ellos se han implicado para que yo pudiera estar aquí. O sea, son muchas cosas las que se ponen en juego cuando uno decide causa justa por la que lucha Mineto Haidar, sino implicarte en el reconocimiento de la vergüenza de lo que la vergüenza del mundo ante situaciones como la de este pueblo. Estos 17 días, ¿cómo se vive la hora? ¿Cómo se vive el minuto? ¿Cómo se vive instante a instante aquí en un sitio que, como estoy siendo testigo, es decir, no está para nada condicionado? Hace aún más loable su presencia aquí, desde luego. ¿Cómo lo viven ustedes? Tú particularmente llevas 17 días. ¿Cómo lo llevas? Pues mira, yo lo llevo. Hay días mejores y sobre todo en el día que de toda clase de momentos. Hay momentos en que te sientes absolutamente cansada, pero absolutamente cansada. Y luego suceden cosas que te estimulan y que te mantienen ahí. Y hay días, bueno, hay días que lo llevas mejor y días que lo llevas peor, pero siempre tienes que sacar de fuerzas de flaqueza, ¿no? Como la presencia de ánimo. Sí, tienes que mantenerlo porque es necesario. ¿Qué es lo más que les está sirviendo al colectivo de personas que se encuentran aquí apoyando a Mineto? ¿Qué es lo que les sirve de que se necesita justicia para este pueblo? Se necesita que de una vez por todas se impliquen las partes que se tienen que implicar y buscar una solución para este pueblo dañado, sometido, vejado. Es que es muy duro, y una cosa es decirlo frescamente, otra cosa es leerlo, otro es ver fotos, todo lo que quieras, pero cuando te plantas en la realidad, el corazón se te parte en mil pedazos. Entonces yo creo que eso es la injusticia del siglo XXI. Hay muchísimas, pero ahora mismo en primera persona, los que estamos aquí estamos viviendo esto, y esto hay que darle una solución porque es la vergüenza máxima. ¿Qué siente una mujer canaria? Mujer y canaria, ante un hecho de estas características, porque es verdad que la lucha del pueblo saharaui ha estado ahí muchísimos años, es verdad que nos ha ido llegando información poco a poco a lo largo de estos años a los canarios y al pueblo español en general, pero políticas que suponen un gran revulsivo y suponen a raíz de que esto haya salido a los medios de comunicación una gran dosis de información que el pueblo o la mayoría del pueblo no tenía. Vale, sí, pero las actuaciones políticas no las pone ella. Las actuaciones políticas son las que se tienen que dar ante una situación tan simple como es la de una mujer que tiene un peso específico dentro de todo lo que significa el mundo árabe, una mujer, considerar que justo debe ser justo y considera que ya está bien, que ya está bien de que se la humille, y toma una decisión personal y que ha implicado una manifestación a todos los niveles, una implicación política, ¿entiendes? Pero ha sido una cosa muy cercana con el tema político, en ese sentido. Sí. ¿Y qué se siente? Te preguntaba antes, ¿entiendes? Entonces, se me acaba de ir la pregunta. hoy una ansiedad muy importante, porque hoy parecía que iban a suceder cosas y es uno de los días que parece que menos ha sucedido. Y entonces, o sea, que todos mis amigos se enteren que no quiero que me feliciten la Navidad, no quiero que me la feliciten, porque creo que lo que está pasando ahora es muy, muy, muy fuerte y creo que nos ha faltado muchísimo de conciencia, muchísimo de sensibilidad y muchísimo de esfuerzo para apoyar todo esto. Muchas gracias.